Radio Ubrique. Deportes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos un día más aquí a Tiempo de Deportes en la sintonía de Radio Ubrique 97.6 de la frecuencia modulada. Tiempo ahora para centrarnos en asuntos deportivos que hoy pasan por el mundo del atletismo, porque el pasado fin de semana se disputaba en Málaga, en el estadio de Carranque, el Campeonato de Andalucía de Atletismo Máster, pista al aire libre, obviamente. Y en ella participaba Francisco Javier Jaén Moreno, ya saben, nuestro atleta más destacado que corre en esa categoría de Máster 45, volvía a hacerlo en una prueba oficial, como es un Campeonato de Andalucía, y en la distancia de los 5.000 metros. Ya participó hace un par de meses en el Campeonato de Andalucía, pero de los 10.000 metros, donde se quedó rozando el podium en cuarta posición. Pero en aquella ocasión, a pesar de esa cuarta posición y de lo en principio frustrante que puede ser, si lo piensas en caliente, el no haber entrado en el podio y luego en frío ve que es una cuarta posición, pues es un pedazo de puesto, pues en aquella ocasión, en esa prueba de los 10.000, lograba su marca personal, lo cual, como decimos, era sobre todo para estar satisfecho y ver que vas, que va progresando en este caso año tras año. La mitad de la distancia es la que afrontaba en esta ocasión y resultado muy parecido. La carrera no tuvo nada que ver con aquella de entonces, pero en esta Francisco Javier Jaén Moreno también finalizaba en cuarta posición, de nuevo se quedaba rozando el podium, pero al igual que ocurriera en la carrera de los 10.000 metros, en esta ocasión también conseguía marca personal, pero esta además mejorando, bajando el tiempo con cierta holgura, porque en este caso tenía su marca personal en 16 minutos 16 segundos y consiguió en esta prueba que se disputó, como decimos, en Málaga, parar el crono en 16.01, nada más y nada menos. Pues con el regreso de Francisco Javier Jaén Moreno a la competición nos vamos a quedar hoy y lo vamos a hablar directamente con él porque ya lo tenemos al otro lado del teléfono. Fran, buenas tardes. Buenas tardes, Jesús. Llegaba el Campeonato de Andalucía en pista, al aire libre, Campeonato de Andalucía de Atletismo Máster, y allí que te desplazabas hasta Málaga, ¿no?, para correr el 5.000, la prueba de 5.000 metros. Y muy contento con el resultado final, ¿no? Sí, la verdad que bastante contento, porque yo lo había estado preparando muy bien este último mes o mes y medio con mi entrenador, y el principal objetivo que teníamos era bajar la marca que tenía antes, que era de 16-16. Luego, una vez allí, pues claro, vas a un campeonato por luchar por las medallas. Lo único que yo sabía que había rivales en esa distancia bastante fuertes y bastante buenos, y sobre todo el que ganó Javier Díaz Carretero, que ha sido un atleta que ha estado en la élite de atletismo español, y que ese era, vamos, casi imposible, ¿no? Pero y otros que también se le da muy bien la pista, pero bueno, que yo iba a darlo todo, como siempre, y intentaba esa marca, y la verdad que bastante contento, porque le bajé 15 segundos, que no es nada fácil, y encima pude quedar en el cuarto puesto, pues muy contento, la verdad. Uh-huh. El objetivo era bajar de marca, y se ha bajado, se ha cumplido, y ha ocurrido igual que en el 10.000, ¿no?, donde también conseguiste este año tu marca personal y repetiste cuarta posición en la clasificación. Te has quedado con dos medallas de chocolates a las puertas del podio, ¿eh? Sí, eso sí. Vamos a ver, mirándolo, tú lo miras así fríamente, no dices cuarto, pero a las puertas de las medallas, pero luego hay que sacarle también el lado positivo, ¿no?, que es el que tú bien dices, que haber bajado marca en las dos pruebas, y que siempre todo no son las medallas, todo no es ganar, y que cuando no se puede ganar, pues hay que centrarse también en otro objetivo, porque hay a lo mejor atletas en ese momento que están mejor que tú o que son mejores que tú en esa distancia. Entonces, por eso el plan nuestro era sobre todo bajar la marca, y lo conseguimos. Eso sí, el desarrollo de este 5.000 fue diferente al 10.000, porque el 10.000, si te acuerdas, fui yo tirando casi todo el tiempo. Sí, sí, sí. Del grupo de cabeza, menos el primero que iba destacado. Pero el otro día no, el otro día salió el primer 400 quizá algo lento. Uh-huh. El que ganó la prueba a lo mejor quiso tantear, ve cómo salíamos los demás, y cuando en el primer 400 vio que todavía nos quedábamos en el mismo grupo 5 o 6, pues ahí en el, ya cambió el ritmo y lo pudimos seguir el primero 800 de la prueba, y ya se quedaron dos, él y el que quedó segundo, y los demás, pues tú sabes, ya buscaba el ritmo cada uno, porque también seguí, yo por ejemplo seguirlo al primero, el cambio de ritmo que hizo ni me lo planteé. Uh-huh. No es por nada, porque es que yo en un 5000 la gente que es muy rápida está acostumbrada a lo mismo, hace los 2 kilómetros lentos y luego los últimos 3 lo hace más rápido y recupera, pero esas son gente que está muy preparada en el 5000, pero yo si yo sé que como abuse demasiado en los primeros kilómetros, luego me va a ser imposible recuperar porque yo no soy tan rápido en esas pruebas. Entonces, uh-huh, a mí me conviene más llevar un ritmo constante durante todo el desarrollo de la prueba, y así es lo que hice, más o menos. Luego, hablando con mi entrenador, que estuvo allí y estuvo cogiendo los pasos de cada 1000, me dijo que fue un ritmo bastante estable el que mantuve durante toda la prueba, que a mí así me sirve mejor, porque no desfallecí en ningún momento, sino más o menos pude mantener el mismo ritmo durante toda la prueba. Claro, en esa carrera de los 10.000 del campeonato de Andalucía anterior, al final acusaste ese desgaste en la persecución de ese corredor. Recordemos esa historia de lo que también se aprovecharon tus compañeros de fuga. Aunque en este caso, y tú ya ibas con esa idea, ¿no?, de que quizás la medalla de oro o la pelea por la medalla de oro era otra guerra que no, a la que tú no tenías que ir, ¿no? Sí, yo sabía que la medalla de oro era prácticamente imposible, porque lo que te he comentado, es un atleta que ha estado en la élite del atletismo español, consiguiendo incluso medallas individuales a nivel europeo y a nivel nacional, y eso era prácticamente imposible. Entonces yo no iba a entrar en esa guerra porque al final lo que me iba a perjudicar. Yo me pongo, como te he dicho, a seguir el ritmo mucho tiempo forzado y al final lo pago, e incluso es que me puedo hundir y no incluso hace mucho más tiempo del que hice. Uh-huh. Entonces yo sabía más o menos a lo que iba. Luego, si podía luchar por las otras medallas, bien, que no, pues entonces mantenerme a un ritmo e intentar bajar la marca, que al final es lo que hice. Uh-huh. Hombre, la medalla de bronce, aunque te aventajó José Luis Ferrer, que fue el tercer clasificado, Esa sí parece, ¿no?, que a lo mejor puede ser alcanzable. Ahora, la primera y la segunda posición, eso parece que iban en otra liga, ¿no? No, los dos primeros, es lo que te he dicho, era Javi Carretero y el otro Chava, que es un atleta de Algeciras, creo. Fidel Jorge eso, Ruiz. Sí, eso, una vez que hicieron el cambio de ritmo y pasaron el primer kilómetro, el primer 1000, uh-huh, ahí ya se fueron los dos solos. Nadie los pudo seguir porque era un ritmo demasiado elevado para los demás. Luego, como tú bien dices, el tercero, el que consiguió el bronce, sí, lo tuve más o menos guardando la distancia con él, intentando que no se me fuese mucho, y más o menos lo fui controlando durante toda la carrera. Luego al final hizo un pequeño cambio de ritmo y ahí ya no lo pude seguir, pero más o menos ahí, mira, sí lo estuve intentando durante la prueba, pero no pude tampoco darle alcance, y entonces ya, pues, centrarme en la marca. Uh-huh. ¿Cómo llegabas física y mentalmente a esta prueba? Decías que entre vuestro objetivo, el de tu entrenador y tú, estaba el hacer marca personal, pero ¿entraba dentro de tus planes pulverizar tu propia marca, como lo has hecho? Sí, eso sí entraba en los planes, como sabía desarrollar los entrenamientos últimamente, que estaba entrenando muy bien y más rápido que nunca la serie. Y luego, eso te da mucha motivación mentalmente, y la verdad que sí, que íbamos bastante confiados en que podíamos lograr bajar la marca. Luego tú sabes, luego hay que ponerse allí y hacer lo que es lo difícil, pero bueno, más o menos cuando se hace el trabajo durante el entrenamiento bien, lo más probable es que la mayoría de las veces salga bien, como ha sido en este caso. Uh-huh. Tu anterior marca es de hace 4 años, y nos comentaba fuera de micro que claro, que también fue la última vez que pudiste participar en una prueba de 5.000, porque las dos veces anteriores, o las veces posteriores mejor dicho, En este caso no has podido acudir a estos campeonatos por casi siempre por lesión, ¿no? ¿Qué explicación ¿qué explicación le ves tú al haber bajado tanto tiempo, incluso siendo, digamos, 4 años mayor que entonces? ¿Te encuentras ahora mejor que hace 4 años? Lo que es corriendo más rápido, sí me encuentro más rápido que hace 4 años. Uh-huh. Y incluso con menos molestias también, que esas otras. Si tú tienes molestias, entonces no puedes desarrollar el entrenamiento como lo tienes estipulado, sino porque con molestias, tú sabes, ya no es lo mismo. Y seguramente es porque lo mismo, mi entrenado como yo lo estamos haciendo bastante bien ahora. Uh-huh. Otro motivo no hay. Cuando estás haciendo las cosas bien, estás motivado y no tienes, lo que te he dicho, ni lesiones últimamente, ni molestias, ni nada, pues salen las cosas. Y luego, otra cosa que pasa, que los últimos años, como tú bien dices, no pude acudir por lesión, porque casi siempre el campeonato de Andalucía al aire libre se celebraba sobre junio o por ahí, esa fecha. Uh-huh. Entonces, claro, antes había aprovechábamos todas las carreras que había, ya no solo campeonatos, sino claro, carreras populares, media maratón, que en mi caso también iba. Entonces llegábamos a junio, que era final de temporada, demasiado cascado, y es lo que me pasaba, que siempre he llegado pues lesionado los 3 últimos años al campeonato de Andalucía del 5000 y no lo he podido hacer. Entonces ahora yo creo que esto nos influye a la mayoría de los atletas, que no estamos compitiendo tanto. Y entonces, una vez que de las pocas competiciones que tenemos, pues incluso se nos están dando mejor que otros años. ¿Y eso no te hace replantear, digamos, las dinámicas que ha llevado en estos últimos años de cara a próximas temporadas en las que, en cierta manera, vuelva a la normalidad a la competición? La verdad que sí, que lo he llegado a pensar. Lo que pasa es que tú sabes lo que nos pasa, ¿no? Sí, que una cosa luego es pensarla y otra cosa llevarla a la práctica, ¿no? Claro, que lo piensas, pero una vez cuando empiezan a salir carreras ya te pica. Oye, pues voy a ir a la carrera esta que me viene bien, o voy a ir a la otra y me quito un entrenamiento de lo harto. Mm. Y tú sabes, pero bueno, que está claro que eso es lo que deberíamos hacer todos. No competí tanto y para llegar a las competiciones, sobre todo a los oficiales, en el mejor estado de forma posible, pero luego un poco somos los que lo llevamos a cabo. Claro, pero tú ya has vivido en tus carnes que, por lo que nos comenta, que claro, es mejor calidad que cantidad, ¿no? Está claro, y más allá con en categorías estas máster de veterano, que te tienes que cuidar más que antes, porque ya no recuperas lo mismo. Entonces, si encima que nos tenemos que pegar, por lo menos en mi caso, de 7 días a la semana, 6 entrenando y 3 o 4 entrenamientos de esos 6 de calidad, serie y demás, si también le metes competiciones donde vas a darlo todo, los viajes de la competición, que no descansas bien, que no recuperas bien, pues entonces cuando llegas a la competición oficial muchas veces no das lo que deberías de dar. Pero bueno, intentaremos, a ver si podemos seguir así. Sí. Uh-huh. Bueno, comentábamos pues precisamente esa marca personal, ¿no? De 4 años acá, bajar 15 segundos, su mejor tiempo. Tú insistes mucho en que, o nos has insistido mucho cuando hemos hablado de las distintas competiciones, en que esa punta de velocidad es quizás lo que te faltaba, ¿no?, a la hora de competir con otros rivales. Pero lo que esto evidencia, sobre todo en pruebas cortas como esta de 5.000 metros, es que has estado trabajándolo, ¿eh? Sí, sí, eso está claro. Para correr a como me salió el 5.000, que es a una media de 3.12 el kilómetro, ese hay que entrenarlo bastante, con series cortas y rápidas. Pero si no, es imposible que puedas correr a esos ritmos. Uh-huh. Está claro que específicamente lo hemos entrenado durante este mes y con bastante serie. Me acuerdo que 2 semanas antes hicimos una semana de bastante carga, que casi todos los días fueron de entrenamientos de calidad, serie, y pensando, como tú dices, en llegar lo mejor posible al 5.000. Y ganar esa velocidad. Pero lo que se gana en velocidad, digamos, con esos entrenamientos específicos, precisamente para ello, ¿lo que se gana en velocidad se pierde por otro lado o no? No, no, porque yo creo que no, porque yo he seguido también haciendo entrenamientos largos. Yo he estado entrenando los domingos, que es cuando hago la tirada más larga, y algunos domingos he hecho 18 kilómetros. En 18 kilómetros no, coges bastante fondo también y no pierdes lo que luego el fondo ese que te sirve para pruebas de más larga distancia. Yo creo que no se pierden. Sí, y contrariamente a lo que suele pensar, digamos, en la mayoría de los corredores, ¿no? O bueno, eso se dice, son como leyendas urbanas, ¿no? Si ganas en un lado, pierdes de otro. Aquí lo que se trata es al revés, de fortalecerte en todas las facetas. Y se puede hacer. Bueno, sí, se puede hacer, incluso se hace más. Te voy a poner un ejemplo de una noticia de que vi la semana pasada de un atleta élite, ¿no? Pero que estaba, no sé si es inglés o de esa zona, estaba específicamente entrenando un 1500, y entonces lo llamaron para hacer de liebre en una maratón, no sé, de aquella zona. Uh-huh. Y se fue encontrando bien y al final fue el ganador de la maratón. el que estaba haciendo de liebre, que está preparando un 1500, ¿eh? Sí, sí, sí. No, sí. Te digo que no tiene nada que ver, porque que sea esté bien por abajo para estar mal por arriba o viceversa. Bueno, y Fran, ¿tú crees que todavía le puedes quitar segundos al crono en esta prueba? Sí, de hecho, ya lo hemos estado hablando con mi entrenador, y que para el próximo campeonato de España de 5.000, que creo que es en junio, y también se celebra en Málaga. Lo que pasa es que esta vez cambia de sede. El pasado sábado fue en Carranque. Sí. Y el campeonato de España creo que es en el Estadio de Málaga, que es donde se celebró el campeonato del mundo de hace tres años. Sí, sí, sí. Y ya lo hemos estado hablando, que intentaba bajar un segundillo más. Por lo menos a ver si podemos quitarle mínimo 2 segundos y así bajo de 16. Porque yo creo que sí, que se puede hacer. Hombre, está claro que es complicado y es difícil, ¿no? Que una cosa es decirlo y otra cosa luego es ponerte allí a hacerlo. Pero bueno, lo vamos a preparar y lo vamos a intentar. Que claro, lo has comentado ahora mismo, pero nuestros oyentes no lo saben porque no lo hemos dicho. Es que, bueno, aunque conseguía marca personal, que es un éxito, conseguía esa cuarta posición, se quedaba cerca del podium, el premio sin duda fue conseguir la mínima para el Campeonato de España, pero además ha conseguido la mínima con holgura, porque, insistimos, su marca es de 16.01 y la mínima que se pedía era 16.50. Sí, piden 16.50 de mínima. Lo que pasa que este año también puede haber un hándicap con la marca, porque con esto de la pandemia sacaron una nueva norma que si había demasiados atletas inscritos que hayan conseguido mínima en cualquier categoría, no, si hay demasiado, sí, no van a coger a todos los que hayan conseguido mínima, sino las mejores marcas. Entonces, mira, por lo menos eso también lo tengo de ventaja ahora mismo. Claro, la tuya te lo asegura, ¿no? Yo creo que sí, que sería muy complicado que me echaran para atrás, porque seguramente no sé cuántos atletas cogerán por categoría, pero también seguramente harán dos series, y si hacen dos series mínimo 36 o 40 atletas cogerán de toda España. No creo yo que haya tantos que bajen, bueno, o que hagan marcas tan bajas. Habrá algunos que sí, que tengan mejor marca que yo, por ejemplo los tres que me precedieron en el Campeonato de Andalucía, pero tantos como 40 ya no, claro, no creo. Oye, Fran, centrándonos, bueno, sin tener en cuenta lo que son los grupos de edad, la prueba de 5.000 metros aquí en nuestro país, quizás en esas pruebas la competencia sea más dura que en pruebas de, por ejemplo, de 10.000 o de media maratón. Siempre, porque siempre el medio fondo, ¿no? El medio fondo siempre ha sido muy atractivo para los atletas españoles, precisamente, ¿no? Sí, a los atletas españoles, sobre todo los que han estado siempre representando a España, se la da muy bien el 5.000 e incluso pruebas de medio fondo más como el 1.500. Uh-huh. La verdad que sí se ha dado mejor que pruebas más largas. Bueno, y ahora en las pruebas largas ya es imposible que ya no solo español, que yo creo que casi de ningún país pueda competir con los africanos. Uh-huh. Eso, en pruebas ya de larga distancia como media maratón y maratón es casi imposible. Sí, pero precisamente porque, como hemos dicho, destacaban más en eso, en 1.500, en 5.000, quizás es porque haya más atletas centrados en esa distancia y por lo tanto eso se traduce en que hay más competencia, ¿no? Sí, también puede ser que haya gente que se centre... Al menos a nivel nacional, me refiero. Sí, claro, que se centre desde que empiezan en pruebas de 1.500 y van subiendo poco a poco y se centran en eso, en 1.500, en el 5.000, y luego ya a lo mejor cuando han sacado el máximo rendimiento a estas pruebas es cuando dan el paso ya al 10.000, a la media maratón. Y otra cuestión, viendo las distancias que hacéis ya los Master 45 en los campeonatos de cross, ¿no? Se asemeja más a esta prueba de 5.000 metros la distancia, ¿no? Más o menos parecida, está en torno a los 6 kilómetros por ahí. ¿Quizás esta prueba de 5.000 se parezca más al cross que la de 10.000? ¿Por los ritmos y por todo lo demás? Hombre, los ritmos del cross sí son... La distancia del cross, te quiero decir, sí es parecida a la de 5.000 porque en nuestra categoría corremos 6 kilómetros. Uh-huh. Lo que pasa es que es diferente, porque el cross... a ponerlo siempre en un circuito con cuestas, con obstáculos, con muchos giros y demás, se hace bastante más duro que el 5.000. Uh-huh. Y atletas con los que yo competí el otro día en el 5.000 y que quedaron delante mía en el campeonato de Andalucía, creo que de ellos, por delante de ellos. Uh-huh. Y ellos son más rápidos que yo. Lo que pasa es que yo me adapto más al cross porque el cross hace más duro cuando, por ejemplo, cogen una subida, lo mismo a ellos les cuesta más trabajo y a mí se me da mejor, eso sí. Uh-huh. Bueno, ¿y ahora qué? ¿Qué tienes en mente? Aparte de ese campeonato de España de atletismo máster en pista al aire libre, ¿en qué pruebas podrás estar presente próximamente? Próximamente, pues, no sé si saldrá alguna prueba por aquí cerca o tipo, no sé, popular, no sé, me extraña, pero bueno. Claro, porque... Si alguno se anima para poder, por lo menos, que me sirva de entrenamiento, ¿no? Y también, tú sabes, el puntito este que te da la competición. Y si no, pues, tendremos que adaptarnos a algún control que salga en la provincia de Sevilla o de Málaga de un 3.000 o un 5.000 para, por lo menos... probarnos en la distancia y no perder el ritmo de competición, porque como te he dicho, hasta creo que el 20 de junio, el 18 de junio, por ahí, es que no me acuerdo exactamente la fecha, que no es el campeonato de España de 5.000, entonces son casi, no dos meses, pero casi, dos meses nada más que entrenando se hace muy pesado, ¿no? Pensando nada más que en esa competición, entonces... Pero te digo, si saliera alguna prueba por aquí cerca, no muy larga, pues aprovecharía y iría. Y si no, pues me tendría que conformar con un control. Claro, porque ya, pruebas oficiales hasta después del verano, ¿no? Sí, después del verano seguramente yo he estado viendo ya calendarios y he visto, aparte que después del verano se pisarán algunas pruebas y todo, porque que yo creo que después, sobre todo de septiembre, va a ser una avalancha de pruebas. Sí, así sí. Seguro, oye, populares y de todo tipo. Y bueno, y aparte en septiembre he visto también que ha salido ya en la web de la Federación Española, han puesto en el calendario el Campeonato de España Máster de 10 kilómetros en ruta, que ese uh-huh. también me gustaría asistir, que creo que es a finales de septiembre, uh-huh. que creo que es en Don Benito. Y ese sí, hombre, es una prueba que ya me gusta más, porque son 10 kilómetros, es en ruta, no es en pista, es más llevadero. Y aparte se puede competir también por equipo. Y así iríamos compitiendo con algunos compañeros del Club Atletismo Chiclana, para tener la posibilidad de luchar por equipo, claro. Claro, porque a ti, a pesar de que se te da bien la pista y tanto la, digamos, la, la pista al aire libre, la pista cubierta o incluso el cross, de todas maneras tienes ganas ya de correr una prueba en línea, ¿no? Que no sea dando vueltas, claro, a un circuito. Claro, la verdad que es lo que tú dices, me he adaptado a casi todo lo que es las pruebas y las distancias y las pistas. He hecho pistas cubiertas en el 3000 y no se me dio mal, se me dio bien, incluso he cogido medallas en pista al aire libre igualmente, en cross y lo mismo en media maratón, pero es lo que tú dices. Estamos acostumbrados más a las pruebas de ruta y nos gusta más, aunque luego nos tengamos que adaptar por lo que sea, ¿no? Por a otras distancias y a la pista, pero también nos gusta de vez en cuando hacer pruebas en ruta. Se echan de menos, la echáis de menos los corredores y hasta los aficionados. Pues nada, Fran, lo vamos a dejar aquí. Como siempre, darte las gracias por habernos atendido. Enhorabuena por ese tiempazo que conseguías en Málaga y por esa consecución de la mínima para el Campeonato de España. Y nada, pues a seguir en esta línea, que parece que la cosa va funcionando y además os tiene resultados, ¿eh? Sí, la verdad que sí. Más o menos este año, en todas las pruebas que yo he en la que no he cogido medalla, pues he hecho marca personal. Entonces, más o menos, hay que estar bastante satisfecho porque nos están saliendo las cosas bastante bien. Uh-huh. Nada, Fran, muchas gracias. Un abrazo. Muchas gracias, tú. Un abrazo. Hasta luego. Pues así quedó esta carrera, este campeonato de Andalucía, máster de atletismo, la prueba de 5.000 metros en la categoría máster 45. Vencedor Javier Díaz Carretero, con un tiempo de 15 minutos 12 segundos, seguido de Fidel Jorge Ruiz, 15 minutos 16 segundos, y José Luis Ferrer, 15.49. Francisco Javier Jaén Moreno, cuarto, con 16 minutos un segundo. Esa fue, digamos, la final A de 5.000. Había muchos participantes y se tuvo que dividir en un par de series. En la otra, fíjense la comparación de los tiempos, el vencedor fue Francisco Miguel Heredia con un tiempo de 17 minutos 13 segundos. Así que hubo diferencias de nivel en una y otra. Eso es lo que, como decimos, nos dejó este Campeonato de Andalucía de Atletismo Máster. Pero nosotros, antes de despedirnos, también nos vamos a quedar con la amplia agenda deportiva de hoy miércoles, porque tenemos bastantes pruebas. Por ejemplo, vamos a comenzar con la categoría juvenil. El Ubrique Unión Deportiva Juvenil B juega hoy a partir de las 8 de la tarde en el Barbadillo ante la afición Jerez. En la categoría cadete, el Deportivo Ubriqueño juega en Gédula. De hecho, comenzó pues hace ya un buen rato, llevará en torno a una hora jugando el Deportivo Ubriqueño ante el Gédula Balompié. Hoy miércoles la hora de comienzo era a las 5:30. En categoría infantil, el Deportivo Ubriqueño también juega ante el Arcos. De hecho, comenzaba a las 6 de la tarde en el campo Antonio Camacho. También en categoría Alevín A, el Ubrique Unión Deportiva Alevín A, a las 5 de la tarde jugaba en el Barbadillo ante Arcos, mientras que el Alevín B, también en el Barbadillo, pero estará a punto de comenzar a las 6:30 ante el Jerez Deportivo Fútbol Club. En categoría Benjamín, el Ubrique Unión Deportiva Benjamín A comenzaba hoy a las 5 de la tarde en el Barbadillo ante el equipo de Arcos, mientras que el Benjamín B, el Ubrique Unión Deportiva Benjamín B, a las 6:30, también el Barbadillo, se enfrenta al Jerez Deportivo Fútbol Club. Eso ya decimos, los partidos de hoy miércoles, al que hay que completar, que no se nos olvide, el Infantil B, el Ubrique Unión Deportiva Infantil B, que se mide al Arcos a partir de las 5:30 de la tarde. De hecho, ya estará disputando ese partido en el Antonio Barbadillo, pero en el Antonio Barbadillo no de Ubrique, sino en el Antonio Barbadillo de Arcos. Y bueno, como decimos, eso son los partidos de hoy miércoles, pero es que mañana también tenemos partidos. Por ejemplo, el Ubrique Unión Deportiva Juvenil A juega a las 7 de la tarde en el Barbadillo ante el Jerez Club Deportivo. Por su parte, el Ubrique Unión Deportiva Cadete se mide al Arcos a partir de las 6 de la tarde en Arcos, en el campo, las instalaciones del Antonio Camacho. Y mirando por aquí, bueno, muchos van a completar su jornada con partidos el sábado o el domingo, como también es el caso del Prebenjamín, adelantándonos al fin de semana, que juega el viernes, adelanta su partido al viernes ante la Unión Deportiva Esperanza, a partir de las 6 de la tarde, el próximo viernes, en Picadueñas. Una agenda completa y por momentos pues incluso abrumadora con los partidos. Casi todos los equipos van a tener que compaginar encuentros oficiales para cumplir con los calendarios el fin de semana y entre semanas. Sobre todo será eso, la jornada de los miércoles o de los jueves, cuando disputen esos partidos. Nosotros con esto nos vamos a despedir en el día de hoy. Volveremos mañana jueves a eso de las 6 de la tarde con más temas de actualidad. Ahora se quedan con los servicios informativos de Radio Ubrique. Muchas gracias por su atención. Que pasen una feliz tarde.